Qué bueno que estás ahí pudiendo contarnos esta experiencia. Contanos un poquito lo que sucedió ayer. Ustedes estaban junto con organizaciones de la economía popular nucleadas en UTEP Mendoza en el kilómetro cero. Y bueno, y contanos ahí si querés lo que pasó. Bien, estamos con los compañeros ahí en la asamblea, en el nudo vial. Bien, no habíamos cortado calle, nada, estamos dialogando todas las organizaciones que están nucleadas en UTEP, y pasa una camioneta tocando bocina. Hay autos que pasaban tocando bocina, buena onda, ¿viste? Saludaban, como que nos daban el aliento. Nosotros miramos esta camioneta, una 4x4, una Haglund, buena camioneta. Miramos y este señor baja la ventanilla y entonces nos dice: si llegan a cortar las calles, va a ver lo que nos va a pasar, y nos muestra un arma. Y entonces nosotros quedamos así, o sea, helados, no sabíamos qué puede llegar a hacer, si podía empezar los tiros, no, nos dio miedo. Y subió el vidrio y siguió andando. Y bueno, justo más allá le dio el semáforo, pudimos tomar la patente. En esto hablamos con nuestros dirigentes y pusimos la exposición a la policía, a la fiscalía, nos tomaron la exposición y bueno, ya está, dice que los van a buscar por la patente que hemos podido sacar del auto. Pero mucha agresión hacia nosotros, que no le habíamos cortado a la calle, nosotros en ningún momento cortamos nada. Estamos ahí haciendo la asamblea por el reclamo del pago de los potenciales. Claro, y aun cuando hubiesen cortado la calle también es un derecho a la manifestación, más allá de que en Mendoza tenemos el código contravencional, pero es el derecho a poder manifestarnos frente a tantas injusticias y en este caso la respuesta con este nivel de violencia, que no es distinto del nivel de violencia que vemos también en los medios de comunicación. Digo, es un correlato de ese discurso de odio que se va instalando a través de los medios de comunicación y que con total impunidad puede pasar a alguien y bajar el vidrio y mostrar un arma de manera amenazante. Sí, hay mucha violencia hacia los trabajadores de la economía popular, porque en realidad no se visibiliza nuestro laburo. Nosotros no es que nos regalan la plata, nosotros trabajamos, tenemos unidades productivas, merenderos. Bueno, nosotros trabajamos en unidad productiva del cotillón de reciclaje. Las compañeras, tenemos 20 compañeras que están trabajando, hacemos piñatas, suveniles, centro de mesa, ellos se venden y eso se van haciendo. Hay compañeras que viven de eso. Se le da el merendero a los compañeros, a los niños. Claro, por eso es tan importante también que a través de los medios de comunicación se pueda visibilizar todo ese laburo que se hace y dejar de tener el prejuicio de que la persona que cobra, en este caso, el potenciar trabajo, es una persona que no labura, ¿no? Laburan un montón y el potenciar es uno de los aportes, porque también hay otro montón de aportes que son informales, que por eso es importante también que se conozca cómo son los mecanismos para poder acceder a este programa, que tienen una contraprestación clara, tienen que trabajar en alguna organización social, en alguna unidad productiva, y eso se tiene que dar a conocer, porque lamentablemente es muy fuerte el discurso ese de odio de los potenciales, y más con todo lo que ha pasado en el gobierno, que ha hecho toda una muy mala comunicación respecto a las personas que puede ser, sí, que algunos la cobren y que no corresponda, o que mal utilicen para lo que está pensado, pero es un porcentaje minimísimo, ¿no? Sí, es verdad, aparte no se visibiliza y la gente como que repite lo que todo el mundo repite, vagos planeros, todo el mundo repite eso, pero no se toman el trabajo de mirar el laburo que hace todos los días compañeros. Hay compañeros que viven solamente de este laburo, porque es un laburo que nosotros hacemos, y al cortarle, el no pagarle, sabes todo lo que le estás atrasando, y no ven eso, de nación no se ve, tenés que pagar una cuota, una deuda que tenés de algo, y te suman los intereses y es una bola que se va haciendo. Tal cual que después no salen tampoco a resolverlo. Y también la bronca que da que el foco lo pongan en los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular y no lo pongan en esto, en tantísima gente que evade. Recién estábamos hablando de lo que salen los viajes a Qatar, lo que sale una entrada a Qatar, 285 mil pesos, un viaje a Qatar, 1.300.000, y hay mucha gente, de inclusive de los gobiernos de turno, de empresarios y demás, que les un vuelto eso. Entonces, ¿cómo puede ser que se trate de esta manera a trabajadores de la economía popular y no se vea la desigualdad y la violencia que esa desigualdad genera? Claro, ¿por qué no charlamos de los cientos y miles y miles y miles de merenderos distribuidos en todo el país, sostenidos por las compañeras y mujeres, como Joana en este momento, sosteniendo las economías populares en los barrios? ¿Por qué no hablamos de eso? No, estamos hablando de 2.000 beneficiarios que compraron dólar ahorro y 145 personas en un país donde somos 40 millones. Entonces, claramente que es violencia mediática también desde los medios que siguen queriendo instalar esto de los planeros, como contaba Laika en el audio anterior desde ahí del centro que nos enviaban. Y bueno, esto, ponerle fin. Qué bueno que pudieron hacer la denuncia, Joana, contanos, para visibilizar esto y que no quede impune. Qué bueno que pudieron tomarle la patente, eso. Sí, sí, se hizo la denuncia, bueno, nos tomaron la denuncia re bien, y bueno, ya, sí, porque si no se hace la denuncia, se sigue dejando, y bueno, es un loco más, mirá, uh-huh. Si puede llegar a ser peores, porque vamos a seguir saliendo a las calles, no nos van a callar. No nos dan miedo, no nos vamos a seguir luchando para que no tiren por el piso todo ese trabajo, que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Uh-huh. Vamos a seguir luchando y no nos van a parar. Así que se hizo la denuncia, nos tomaron y bueno, que se tiene que estar alerta a eso, que ahora cuando volvamos a salir a la calle, que la policía nos acompañe a cuidarnos. Tal cual. No dejo de pensar también en que hace un par de meses también fue lo que parecía un loco suelto disparándole, gatillándole a la vicepresidenta de la Nación. Hoy les toca a ustedes que alguien baja la ventanilla de un vehículo y les muestra un arma de manera amenazante. Y no dejo de vincularlo también con los discursos de odio, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que livianamente habla de que quien quiera andar armado, que ande armado, ¿no? Esos discursos no quedan en la nada, eso va haciendo que la sociedad se apropie de una práctica que en Argentina lamentablemente ha ido tomando cada vez más vuelo, y lo podemos ver en estos actos, ¿no? Sí, tal cual. No hay que... La violencia que generan los medios es impresionante, y cómo se le da libertad de que cualquiera puede andar con un arma, tirarle, total, como que no fuéramos nada, como que no valiéramos nada, y cada la vida de cada compañero vale un montón, porque somos los que luchamos para que mucha gente que no les llegan los derechos puedan tener un derecho, una copa de leche, cuántos comedores, que hay muchos barrios que los si no comen en el merendero o en el comedor, después no comen en su casa esos niños, y ellos no piensan en eso, piensan en que somos unos vagos y nada más. Tal cual. Bueno, ¿y esto cómo continúa? ¿Mañana van a hacer también algún tipo de manifestación? Sí, mañana nos concentramos en la intersección de Ruta 7 y Ruta 40 a las 9 de la mañana, ahí en el Cóndor sería, ahí nos vamos a estar concentrando el día de mañana. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahí acompañando y siempre, sobre todo, recordando el respeto hacia el otro y la libertad que cada uno tiene también, no la de llevar armas justamente, sino la de poder expresarse libremente y reclamar, y seguiremos ahí acompañando. Joana, así que no sé si querés agregar algo más que se nos haya pasado. Bueno, no, muchas gracias por hacernos escuchar. Estamos reclamando también que ahora es el pago de este mes, pero queremos reclamar que se nos siga pagando todos los meses, que se nos pague el 100% el aguinaldo, porque también corresponde el aguinaldo a los compañeros, de la canasta de alimentos para las fiestas también. Uh-huh. Y también le solicitamos al gobierno de la provincia un refuerzo de alimentos para estas fiestas, para a los merenderos y a los comedores. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Seguimos ahí acompañando todos los reclamos. Chau, chau. Que estés bien. Chau. Bueno, pasado entonces por el aire de la mosquitera, Joana Soria del movimiento Evita de Guaymallén para contarnos esta situación de altísima violencia.